El jesuita William Brall relató que un hombre se hallaba lamentando la muerte de su hermano menor. Le había parecido sin sentido. Toda una promesa de vida, aún no realizada, cortada de pronto por el cáncer. Habría preferido que hubiera sido su vida y no la de su hermano. Ella sabía hasta dónde llegaban sus posibilidades. Ya había comprobado sus talentos, pero su hermano aún no tenía 24 años. El hermano mayor cayó en una depresión y empezó a padecer insomnios. Una noche bajó las escaleras y entró en la cocina. Se sentía vacío y deprimido y se dijo, tal vez me ayude una taza de café. Fue a prepararla. Mientras lo hacía, sintió una presencia en la habitación. Miró hacia arriba buscando la razón de aquella presencia. En aquel momento sintió fuertemente que su hermano estaba allí. Y fue todavía más fuerte la convicción de que su hermano le hablaba. Todo está bien, Frank. Todo está bien. Perfecto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nadie lo sabe. Pero desde ese momento se acabó la depresión. Se le quitó un gran peso de su espíritu, como si hubieran corrido la piedra de la entrada de la muerte, dejando que entraran los rayos del sol. Los que hemos vivido la muerte de un ser querido conocemos por experiencia que el duelo es un itinerario en donde se pasan por diferentes emociones, algunas muy punzantes. No se logra mágicamente elaborar sanamente el duelo. Como hemos escuchado, en el caso de este hombre, sintió en su corazón la paz y el consuelo que solo Jesús resucitado puede ofrecer como una gracia. Cuando tenemos fe en su Pascua, también lo podremos obtener entregando a Dios al ser querido que falleció. De todos modos, siempre tenemos que hacer un camino de sanación interior. El padre Mateo Bautista, en el libro Resurrección, que es una guía para la pastoral del duelo, pone algunos puntos para ejercitar en esos momentos de dolor. Lo titula Desahoguen el corazón. Y él dice, es una reacción más que normal sentir sufrimiento cuando muere un ser querido, y aceptar el sufrimiento de otra persona es signo de sensibilidad y sabiduría. ¿Cómo desahogar el corazón? Es mejor expresar el sufrimiento que reprimirlo. No todo el mundo expresa sus sentimientos de la misma manera, pero alivia la pena. Y ahí va poniendo algunos puntos, como hablar expresando las aflicciones. Cita Job capítulo 10, que dice, derramaré mis quejas sobre mí, hablaré de la amargura de mi alma. Otro punto es comunicarse con quien pasó por experiencia similar y con quien puede entender y ayudar. Cita un pasaje de 2 Reyes, capítulo 4. Déjala porque su alma está en amargura. Otro punto, dar libertad al llanto. No avergonzarse de llorar lo necesario. Y ahí cita 2 Samuel, capítulo 19. El rey David se estremeció por la muerte de su hijo, subió a su habitación y rompió a llorar. Decía entre sollozos, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera haber muerto en tu lugar, hijo mío, Absalón, hijo mío? Otro punto es identificar y dar nombre específico al sentimiento. Miedo, tristeza, bronca. Cita nuevamente Job en el capítulo 3. Como alimento viene mi suspiro, como el agua se derraman mis lamentos. No hay para mí tranquilidad ni calma, no hay reposo. Turbación es lo que llega. Otro punto es no somatizar inadecuadamente. Como el agua me derramo, dice el Salmo 22. Todos mis huesos se dislocan, mi corazón se vuelve como cera, se me derrite entre mis entrañas. Otro punto, no reprimirse angustiosamente. Cita el Salmo 102. Insomne estoy y gimo, cual solitario pájaro en tejado. Otro punto es no obstinarse en racionalizar los porqués del sufrimiento, hiperreflexión. Y ahí también cita el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otro punto es sacar la bronca contra uno, los otros, con Dios. Y ahí nuevamente cita a Job. En el capítulo 10, diré a Dios, no me condenes, hazme saber por qué me enjuicias. ¿Acaso te está bien mostrarte duro, menospreciar la obra de tus manos? Y por último, abrir el corazón al Dios de todo consuelo. Y ahí cita la primera carta de San Pedro, que dice: confíenle todas sus preocupaciones, ya que Él cuida de ustedes. Y te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.